manera de vivir. Gente que se desespera cuando llega la hora de salir de aquí. Vamos a unirnos, vamos a unirnos al fin. Mentiras, recortando libertades, gente que...